el contenido fundamental del Estado laico y de la sociedad laica no es otro que la imposición obligada y sin recovecos de que los asuntos y problemas sociales como la educación, la salud, la economía, la seguridad ciudadana, la paz, el orden, los derechos y toda cuestión que atañe a la suerte y al destino de la población de la nación se han de abordar y resolver sin darle cabida a ideas religiosas ni a iglesia alguna de cualquier índole, sino que dichos asuntos propios a las tareas del Estado, la nación y la sociedad se han de abordar y se han de buscar y encontrar cómo se ha de aplicar la solución real a través del análisis y estudio en su naturaleza y raíces de dichos problemas, partiendo de la realidad y de los hechos, así como empleando como método lógico y obligado, o sea, como metodología, las experiencias acumuladas que son sintetizadas y resumidas por las ciencias naturales y las ciencias sociales. En un Estado laico y en una sociedad laica, en que el laicismo y la laicidad sean el espíritu que mancomunen a los miembros de la población a resolver sus problemas materiales y así resolver su felicidad espiritual, que posee una indiscutible base material por lo de aquello de barriga harta y corazón feliz, no se le da preeminencia ni estelaridad al oscurantismo ni a la superstición mágico-fantástica que se sintetizan en las religiones como el cristianismo y el catolicismo. Gente que pretenda ser seria y capaz de discutir con objetividad y honradez los problemas de una sociedad como son, en este momento, el aborto, la seguridad social con su seguro familiar de salud y el papel de las instituciones que intervienen, al igual que en la cuestión con Haití y los haitianos, y se escudan en supersticiones y oscurantismos como Dios, Jesucristo, sacerdotes, curas y sus disparates, son charlatanes que no nos merecen ningún miramiento ni nada nos mueve a respetar lo que dicen. Esto deben entenderlo esos truhanes como Ramón Colombo, García Archibald y el renegado traidor revisionista, la serpiente, el gordo cuello. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.